es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días a toda la audiencia de FM Boedo. Acá estamos el 88.1 haciendo una emisión más de Hora Libre. Hora Libre es el programa de radio que hacen las chicas y los chicos de las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto primaria, secundaria, y este año también incorporamos al Jardín de Infantes, así que todos los chicos y todos los chicos tienen su forma de expresarse a través de la radio. Y este programa, que es Hora Libre, depende a su vez de un programa del Ministerio de Educación, que se llama Programa REC, Red Escuela Comunicación, que depende del área de recorridos educativos. Y bueno, a través del trabajo conjunto hacemos este programa de radio. Lo coordina y está hoy en el piso el señor Mariano Molina, a quien saludamos desde acá, que nos está ayudando con las fotos. Le mandamos un beso a Ale Zárate, que hoy no puede estar por acá. También está en el piso y trabajó con los chicos que hoy se van a presentar dentro de algunos segunditos, el señor Néstor Cortés, así que bueno, lo tenemos ahí con nuestra operadora técnica, que también está reemplazando a Martín Caballero, que es la señorita Flor Carballo, ¿no? Dije bien. Bueno, Flor, bienvenida, y gracias por darnos el aire y esta música linda que tenemos de cortina. Estamos hoy con la escuela número 4 del Distrito Escolar 11 Benjamín Zorrilla. Bienvenidos, chicos. ¿Esto es cuarto grado? Sí. ¿Hay un solo cuarto en la escuela? No. Bueno, ¿cuarto qué es? A, B, C. Cuéntenme. A. Cuarto A. Bueno, bienvenidos. Entonces nos vamos a ir presentando día uno en los micrófonos que les dije que tenemos que ir usando. Empezamos por mi derecha, el caballero. ¿Cómo se llama? Yo me presento, soy Ángel. Ángel, bienvenido, y el compañero de al lado que está muy atento a lo que va a decir. Yo me presento y me llamo Matías. Matías, Ángel y Matías, bienvenidos. Acá a mi lado. Yo me presento, Tiziano. Tiziano. Y las chicas, el equipo nuestro, el de las chicas, me dicen, no, con los deditos, pero esto es radio, así que tenemos que hablar. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Luna. Luna, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Evelyn. Y Evelyn, y nos dejamos para el final alguien que me dice así, no con el dedito, pero el nombre nada más. Después nos vamos a ir animando, dale. Valeria. Valeria, lo dijiste perfecto, Valeria. Bueno, esta escuela, como les decía, es la Escuela Benjamín Zorrilla. Es la número 4 del Distrito 11. Y esto, específicamente, ¿dónde queda? Si ustedes le tienen que explicar a la audiencia, que es acá del barrio del Boedo, ¿queda cerquita acá del barrio? ¿Llegaron en micro? ¿Llegaron rápido? Cuéntenos. Llegamos en micro. En micro, pero rápido. Tardamos un poco. ¿Tardaron un poquito? ¿Había mucho tránsito? No, más o menos. Más o menos. Bueno. ¿Por dónde queda la escuela para ubicarnos? Flores. Por San Pedrito. San Pedrito es la calle, ¿no? Bien, Tiziano. ¿Y esa escuela queda cerca de algún lugar importante de la ciudad? A ver. El Hospital Piñeiro. A ver. El Hospital Piñeiro. El Hospital de Agudos Enrique Piñeiro. Bien ahí. ¿Y qué más hay cerquita del barrio? Hay clubs. Hay escuela, clubes. Por ejemplo, ¿qué club? Flores Sur. Isondú. Bien. Mariano Acosta. Acá los chicos me parece que saben más porque les gusta jugar a la pelota, supongo, ¿no? A ver. Club Huracán, San Lorenzo, River, Boca. Bueno, River, Boca, ¿queda cerca la escuela? No. Ah, bueno. Sí, de San Lorenzo y un poquito más alejado de la cancha de Huracán, ¿cierto? Sí, pero es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde ahí prepararon un montón de cosas. Cuéntenle a la audiencia, cuéntenme un poco a mí, ¿con quién trabajaron en el colegio? ¿Con qué seños trabajaron? A ver, Luna, ¿qué quería decir? Con una señora que se llamaba Rosario Fascina. Rosario Fascini o Fascina. Fascina, ya te digo, a ver, no, que lo tengo acá anotado. Fascina, sí. ¿Y esa señora que fue a la escuela? ¿Cómo fue? Y fue a la escuela. Y acércate un poquito más para que se escuche bien. Fue a la escuela y nos enseñó que en los mapas nos parecían las villas. Y nos enseñó una página web que se llamaba Caminos por la Villa. Qué bueno, qué interesante. Entonces, el trabajo que estuvieron haciendo tiene que ver con el lugar donde ustedes viven, donde está la escuela, ¿no? ¿Sí? Y que parece que no aparecen los mapas. Bueno, ahí tenemos un problema. Después lo vamos a conversar. Bien. ¿Y quién más? ¿Con qué seños trabajaron y con qué profes trabajaron? Por ejemplo, ¿a quién les enseñó a hacer radio? A ver. ¿Quién les enseñó? La señora Daniela. Néstor. Muy Néstor. A ver, vamos a ordenarnos un poquitito. Con la señora Daniela es la seño de grado, ¿no es cierto? No. ¿Y qué? ¿No? Guada, la seño de grado. Ella es. Ajá, ella es. ¿Y qué área da? ¿Con qué aprende con la seño? Un montón de cosas. Un montón de cosas, pero por ejemplo, cosas de lengua, cosas de matemática. Es la seño número uno. Ah, está buscando el 10, me parece, acá Tiziano, ¿no? El muy bien, felicitado, excelente. Solo porque dijo eso. No. Hay que estudiar más, ¿no? Sí, pero ¿qué les da la señora Daniela cuando están en la clase? Computación. Ah, computación, muy bien. Muy bien. ¿Y después qué otra señora vino con ustedes? ¿Cómo se llama? Guada. La señora Guada. La señora Guada. ¿Y qué hacen con la señora Guada? Muchas cosas. Por ejemplo, vamos, Luna, más cerca del micrófono, porque si no, no se escucha. Ya te expliqué. Lengua, matemáticas, ciencias sociales y naturales. Ajá, tienen todas las áreas con la serie. Sí. Bien ahí. ¿Y la escuela es doble jornada o jornada simple? Jornada completa. Jornada completa, muy bien. ¿Se come rico la escuela? Sí. Ah, ¿y hoy qué les toca? No sabemos. Va a haber una sorpresa porque van a estar llegando después de esto. Que haya pizza. Bueno, déjame una cuestión. Vamos a empezar a trabajar. Y ustedes prepararon como tema del programa la descripción del barrio de Bajo Flores, que es donde está la escuela. ¿Quién me va a presentar lo que vamos a escuchar? ¿Ángel quiere hacerlo? ¿Ángel, querés presentarnos a quién vamos a escuchar? Mira, ahí está escrito. ¿A quién vamos a escuchar? Fue a la escuela y la entrevistaron. Rosario Facina. Ah, Rosario Facina. Rosario Facina es una socióloga que trabaja en Caminos de la Vida, que es una organización. Caminos de la Villa, tenés razón. Que tiene que ver con la organización civil ASIG, que es por la igualdad y la justicia. Y bueno, nos va a contar un poco cómo es que ella ve la villa. Vamos. ¿Qué es Camino por la Villa? Nosotros hace 3 años se nos ocurrió. ¿Vieron que existe el 147 para hacer denuncias del gobierno, para el gobierno de la ciudad? Por ejemplo, que vengan a buscar escombros, o para decir que no pasó el camión de basura o demás. En las villas de la ciudad de Buenos Aires no sirve el 147 porque no hay una calle y una numeración que se le puede dar al sistema de reclamo. Entonces lo que dijimos fue, bueno, ¿qué tal si hacemos una herramienta digital que le permita a los vecinos de la Villa de la Ciudad de Buenos Aires ubicar todos los problemas que tengan relacionados a servicios públicos en un mapa? Y a la vez nosotros le demos toda la información que le exigimos al Estado que nos dé sobre qué iban a hacer en las villas, no sé, un tendido de luz, un tendido de agua y demás, y que todos los vecinos puedan monitorear cómo se hizo y con cuánta plata y en qué periodo. Pero nos encontramos con que no había mapas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tuvimos que reprogramar todo lo que habíamos pensado e ir otra vez al principio y decir, bueno, paren, si queremos hacer esta plataforma, primero tenemos que hacer los mapas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que durante todo el 2013 y 2014 estuvimos mapeando con un GPS, que es como este grabador. Esto lo usás caminando, todo lo que eso registra lo guarda. Y después lo podíamos volcar a la computadora y digitalizar. Una asociación civil es un conjunto de gente, vecinos, ciudadanos de la ciudad, que no pertenecen a ningún partido político, pero que intentan hacer algún tipo de cambio social. La sociedad civil donde yo trabajo, trabaja con derechos humanos, y particularmente yo trabajo con todo lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, que es el derecho que tenemos todos de formar parte de la ciudad y de manera igualitaria, que de todos la disfrutemos por igual. Comunícate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Qué interesante esto. Me van a explicar un poquito porque después vamos a seguir con los otros grupos que, de compañeros que van a intervenir hoy en la conversación acá en Hora Libre. Tienen como un GPS y en vez de cazar Pokémones, caza barrios, ¿no es cierto? ¿Una cosa así? Sí. Sí. ¿Cómo es ese aparatito? A ver, descríbanle a la audiencia. A ver, sí. Mira, ahí en el micrófono, contales. Como usando un control, pero este... a veces... No, más bajo. No muy este. Más pequeño, sí. Querés decir. Más sí. Pequeño de tamaño. Sí. Exacto. Sí. Y entonces, a medida que va caminando, se va armando el mapa, sí, una cosa así. Sí, sí. Bien. Sí, porque cuando este... Al micrófono te decía cuando, que le hables. Cuando vos jugás a ese juego que se llama Pokémon, tenés que encontrarlo. Pero ahora, solo lo que tenés que hacer, sí, es encontrar villas. Encontrar el barrio. Buenísimo, qué interesante. Vamos a ir un corte para que después vengan los otros chicos y nos sigan contando más cosas, pero vamos a separarnos con un tema musical, así mientras tanto pueden ir entrando los chicos. Y Valeria me prometió que iba a presentarlo. ¿Cómo es que se llama el tema? Dale, Valeria, vení. Sí, yo. Valeria, no le dan... A ver, uno dice el nombre y otro dice el grupo. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Así le pedimos el tema a Florencia. A ver. ¿Cómo se llama? No. Bueno, chicas, díganlo al aire, que la gente las está escuchando en este momento. Sí. Presentar el tema Borro Cassette. Borro Cassette, sí. De Maluma. Bueno, lo escuchamos, Flor. Sabémoslo tú. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró cassette. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero maná. Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocer de la intimidad. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche. Que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y buscamos para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos. Entre tragos nos desvestimos. Las botellas que nos tomamos. A la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos. Imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Continuamos acá con más Hora Libre y le vamos a contar a la gente que seguimos acá con una escuela que es la escuela Benjamín Zorrilla, que es la número 4 del distrito escolar 11, que queda en el barrio de Bajo Flores. Y bueno, vamos a seguir conversando, pero antes le voy a pedir a Carlos, ¿sí? ¿Digo bien? ¿Sí? Que me diga cómo se puede comunicar la gente a través del Facebook de acá, de la radio. Soy Miguel. ¿Y Miguel sos? Sí, yo soy Miguel. Bueno, dale, Miguel, perdóname. FM Boedo, tus sentidos en el aire. Perfecto, y si lo quieren hacer vía telefónica, ¿cuál es el número? 4932-1870. Muy bien, perfecto. Así que la gente que nos quiere llamar lo puede hacer ese teléfono, o si no, a través de la página de Facebook de FM Boedo, o si no, también a través de www.programarec.com.ar, que eso no está anotado acá en la pared, y si no, en el Facebook también nuestro, que es sencillamente así, Programa Rec. Hola. Ay, a Miguel le gustó escucharse en el micrófono. Pero nos vamos a presentar todos. ¿Quién tengo aquí a mi izquierda? ¿Cómo es tu nombre? Joel. Mira, háblale al micrófono, así te escuchan bien en casa. Joel. Joel, ¿y su compañero de banco? Martín. ¿Se sientan juntos en la escuela, Martín? ¿Con Joel? Más o menos. No. A veces varían. Yo me siento con él. No. Bueno. Y acá, al lado mío, que va a compartir mi micrófono, ¿quién está? Diego. Me llamo Diego. Diego, muy bien. ¿Y acá? Carlos. Y como todos saben, Miguel. Miguel. ¿Y quién más al lado de Miguel? Matías. Y Matías. Le damos la bienvenida, junto, que están en el estudio ahora, con una profesora. ¿Quién me la presenta? ¿Quién es la profesora? A ver, ¿cómo se llama? Dale, ahí en el micrófono, La profesora se llama Daniela. Profesora se llama Daniela. ¿Y Daniela qué hace en la escuela? Es diseño de computación. ¿De computación? ¿Es como una computadora así que sabe mucho? Sí. Sí. Bueno. Sirve y nos ayuda arreglándonos las compus con al internet. Buenísimo. Porque no todas, eso, no todas, porque a veces alguna tiene alguna otra falla que Daniela no lo puede solucionar. Bueno, Daniela, bienvenida. Muchas gracias, muy lindo estar acá con ustedes. Bueno, ¿y cómo fue esto de hacer un proyecto conjunto con la CENIO de las diferentes áreas y vos para conocer más al barrio, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con eso. Con la CENIO Guada, que es la CENIO de cuarto grado, sí. Estuvimos hablando del tema que estaban trabajando y el tema del momento era el barrio de los chicos. Uh-huh. Entonces se nos ocurrió empezar a usar recursos y herramientas que tienen las computadoras que tienen todos los chicos de la escuela para conocerla mejor de otras formas, porque ellos todos lo conocen porque viven ahí, la caminan todo el día, todos los días están en el barrio y en realidad ellos saben un montón, pero la computadora nos permitía ver otras cosas que quizás no lo pueden ver en el día a día. Uh-huh. Y se encontraron con una dificultad y eso me lo van a explicar los chicos. El barrio de ustedes, ¿estaban marcadas las calles, las casas? ¿Qué pasó? A ver. Estaban marcadas las calles, las casas, sí, eso sí, todo sí. Eso sí. También las puertas de la villa, pero lo único que no se ve, el único problema es que no se podía ver la villa. Era que no podías entrar a la villa a ver las cosas. Ajá, pero ustedes físicamente, o sea, que no podían caminar por los propios lugares donde sí, ustedes viven. ¿Cómo sí es? Podíamos entrar, pero con el gozo que mirábamos desde la computadora no podía. Ah, porque no recepcionaba la señal y no marcaba el territorio, una cosa así. A ver, ¿cómo es, Miguel? Porque no le preguntaba a las personas si estaba bien llevada la cámara. Ajá, por ejemplo. Sí, ¿y qué más? O sea, que ustedes hicieron como una salida didáctica, ¿no es cierto? Se metieron en su barrio con la tecnología, o sea, con la, no sé, Google Maps, no sé qué utilizaron. A ver Mi cómo Maps. Fue. Mi Maps. Usamos el SteamView. Mi Ajá. Maps. Ahora ellos van a empezar a hablar de a dónde se encuentra el SteamView y nosotros vamos a hablar cómo usar el SteamView. Ah, bueno, buenísimo. A ver, cuéntenme. A ver, Miguel y equipo, que querían hablar mucho. ¿Y Carlos? ¿No querían hablar? Bueno, entonces vamos con Martín. ¿Eh? Era que Mira, a ver. Era te mimas. Ajá, ¿y cómo es eso? Explíquenme porque yo no sé nada y algunas personas de la audiencia tampoco. Mimo sirve para ubicar sí. tus casas, calles, uh-huh. lugares, ciudades. Uh-huh. ¿Y eso cómo se ve? ¿Como un mapa o se ve como una imagen de las casas donde las vos dos. Como una fotografía? Las dos cosas. Sí, pero qué interesante. Es como si fuera un juego donde te puedes mover por todas partes. Ajá, ¿hay como una personita? ¿O hay una flechita, un vector? ¿Cómo es? Una cosa que te dice una flecha si quieres ir para allá y lo apretas y te vas para allá. Ajá, algo parecido a un GPS. Bien ahí. Sí, y acá los chicos, ¿qué me iban a explicar? El Steam View es la personita amarilla y sirve para ver las casas por afuera, pero lo malo es que no se puede ver las villas. Ajá. Ese es el gran problema que encontraron. O sea, que para otros barrios hay, para el lugar donde ustedes viven, que es la Villa de Bajo Flores, no. Sí. El Street View. Acércate un poquito más, a ver. Sirve para llegar a buscar escuelas cercanas a tu ubicaciones para mandar a tus hijos. Ajá. ¿Solamente escuelas o, por ejemplo, pueden ver si hay otras instituciones como una iglesia, un parque, un club? ¿Cómo es? A ver. Y aunque no se actualice, aunque no esté actualizado, puede buscar cosas como negocios, etcétera, y para buscar tu casa. Buenísimo. ¿Y encontraron alguna de las casas de ustedes? Sí. Sí, encontramos muchas. Ajá, ¿y qué impresión les dio? A ver, cuéntenme. Dijeron, todos muy entusiasmados, acá está mi casa. A mí me dio mucha impresión, no sé a los demás. Ajá, ¿pueden contarnos? Sí. ¿Qué pasó? A mí me impresionó, pero me gustó mucho hacer esto. Uh-huh. Pero a los demás no, yo no sé. Bueno, vamos a escucharlos. A mí me gustó un montón porque yo pensé que eso era algo que nos dejara ver las cosas y ver las cosas que queremos ver. Está buenísimo, porque si uno puede reconocer su barrio, su lugar y eso, dice, realmente esto está buenísimo, existe. No es lo mismo que estar como en mis años mozos, calcando un mapa con papel de calcar y ver dónde estaban los ríos y dónde estaban las provincias, dónde estaban las ciudades, sino que nos permite un acercamiento más real, porque si hay fotografías o filmaciones. Y de esto habla un poquito más la socióloga a la que ustedes estuvieron entrevistando. ¿Fue la escuela la socióloga? Sí. ¿Cómo es que se llama? La volvemos a presentar. Rosario. Rosario, ¿seguimos escuchando más algo de Rosario Fascina sobre esto? Hasta ahora. Que todos los vecinos que vemos que figuran listos los mapas puedan verse en el mapa, que eso para nosotros es un logro enorme, porque nos ha pasado que hay vecinos que hace 40 años viven en el barrio y nunca habían tenido su pasillo marcado. Entonces poder ir con el mapa digital o impreso y que cuenten con eso nos parece importantísimo. Queremos visibilizar cuál era la realidad que se vivía dentro de las villas, porque como no figuraban en el mapa, no se veía qué pasaba hacia adentro. Entonces tener estos mapas de problemas nos ayudó a hacer informes, a filmar como informes más documentados, digitales, para ver los problemas que suceden adentro. También lo que hicimos fue, recopilando todos los problemas que veíamos desde el interior, hacer un informe, lo llevamos a la legislatura a fines del 2013 y reclamamos porque se aumente el presupuesto para vivienda. Demostramos que estaba en crisis todo lo que es el sistema de vivienda y habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, y logramos que se suba unos puntos el presupuesto, es la plata que tiene el Estado para gastar durante el año en vivienda, logramos que se suba un poquito más. Pero creemos que el mayor logro es visibilizar todo lo que la ciudad quería invisibilizar, porque no estaban haciendo públicos los mapas y los hacían figurar como si hacia adentro no hubiese nada. Así que creemos que el mayor logro es hacerlo primero visible. Qué bueno esto de la conversación. A mí se me ocurrieron muchas ideas, supongo que ustedes también. ¿Qué cosas se les ocurrieron con esta cuestión de que sí aparece la villa, pero sí no aparecen los pasillos internos que vienen a ser como las calles internas de la villa. A ver, contame. Me siento un poco mal porque quería aprender un poco más de eso, porque nunca fui ahí y me da gusto aprender cosas nuevas. Buenísimo, y además cosas que tienen que ver con la vida diaria, con lo real, por donde transitamos, sí. Uh-huh. Y aparte para mí es una injusticia, porque para mí deberían poder, los que viven en la villa, poder ver sus casas también. Claro, es fundamental. Porque si, por ejemplo, nosotros decidimos, hacer un festejo y le queremos decir, invitar a alguien para el Día del Niño, ¿no? Bueno, venía a mi casa y no aparece la calle de mi casa en el mapa, va a ser difícil que algunos compañeros que no conozcan mi casa puedan venir, por ejemplo. Entonces, sí, Migui. Quiero hacer una cosa que mi compañero me dijo que... ¿Qué iba a decir? Pero lo quiero decir yo. Dale. Mi compañero humano es este. Le explota la casa. Uy, sí, de eso me estuvieron hablando en la previa. ¿Qué? Y vamos a conversarlo después. Así que lo dejamos anunciado. ¿Vos querés decir algo más? Y después ya Diego me va a presentar el tema musical que vamos a escuchar. Sí. Que lo malo también de que no se pueda ver las villas... Es que si hay una persona se muda a la villa y quiere mandar a sus hijos a una escuela, no van a poder ver si hay una escuela por Google Maps. Exacto, por ejemplo. Es fundamental esto. Señorita Aguada, le agradecemos su presencia aquí, el trabajo con los chicos. Y Diego va a presentar un tema musical que es el siguiente. ¿Cómo es que se llama, Diego? Decilo más fuerte, más fuerte. Super Smash Rap. Super Smash Rap. Ahí vamos. Presidente de este juego, en el ruedo inundo un fuego a cada memo de este duelo. Siente el miedo, tus poderes me dan risa. Todos buscan derrotarme y al final me comen la torre de Pisa. Mis palitas son brutales, salto y cojo monedas. Lanzo chorros colosales, intentas ponerme a prueba. Reviento las tuberías de aquellos que corten mi camino. Y si te alcanza mi smash final, chao bambino. Bowser, esta batalla se la lleva el malo. Mataros a todos será como abrir regalos. Juntaros, porque moriréis bajo mi peso. Con el pincho de mi colo os atravieso. La batalla va a empezar, ya podéis llorar. Si Mario me tiene miedo, imaginad a los demás. Corre como Sonic, llora como Link. Estoy preparado, así que venid a por mí. Mega Man Link, marcado con el valor de la trifuerza. Lanzo bombas, te clavo mi gancho, coge el boomerang. Pues mi mano izquierda, la que blande mi espada maestra. Es mano más poderosa que Master con Crazy. Con las flechas y mi arco ya tengo donde apuntar. Sentiréis poder maligno como una mayoras más. Si queréis llamadme enlace, ya que vais a estar unidos, puesto que vuestro camino comparte el mismo final. Donkey Kong entra en batalla y todos temen. Fontanero saltarín, te voy a robar lo que más quieres. M. Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. Toda la información del Club Atlético San Lorenzo de Almagro está en San Lorenzo en Radio. 12 años junto al ciclón, San Lorenzo en Radio. Todos los viernes a las 23 por FM Boedo 88.1. Escuchanos desde cualquier parte del mundo a través de www.fmboedo.com.ar. Para celebrar estos 7 años, decidimos hacer un compromiso. Tenemos como objetivo ocupar un lugar en su corazón. Por eso, nos pasaremos la vida haciéndole regalos, invitándolo a diferentes tipos de citas, contándole infinidad de cosas, hasta que se enamore completa y perdidamente de nosotros. Cuando eso suceda, seremos una gran familia de enamorados. 7 años de radio. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Continuamos aquí en la 88.1 FM Boedo, haciendo hora libre con los chicos y las chicas de la Escuela Benjamín Zorrilla, la número 4 del Distrito 11, que queda en el Bajo Flores. Y los chicos estuvieron investigando muchísimo sobre el barrio, utilizaron muchas tecnologías que tienen en la compu para ver el barrio, y vieron que, bueno, el barrio tiene muchos problemas, y de eso vamos a hablar en este bloque. Pero antes de hacerlo, se van a presentar cada uno de los chicos, porque en cada bloque tenemos grupos de chicos diferentes. Así que, ¿tu nombre? Yo me llamo Esther. Esther, bienvenida. ¿Y el compañero? Yo me llamo Miquea. Yo me llamo Alejandra. ¿Y aquí? Yo me llamo Evelyn. Evelyn, decilo más alto, a ver. Yo me llamo Evelyn. Ahora se escucha un poquito mejor. El compañero está a mi lado. Yo me llamo Donato. Donato. Yo me llamo Manasés. Yo me llamo Sebastián. Y por último, yo me llamo Ana Belén. Ana Belén, qué lindo nombre. Bueno, estamos todos haciendo Hora Libre, y Hora Libre dijo en este momento, junto con ustedes, vamos a hablar de las problemáticas del Bajo Flores. ¿Qué problemas vieron ustedes en el barrio a raíz de esta investigación que encararon tanto con la profe de grado, con la profe de informática, y que después, bueno, Néstor Cortés fue a hacer radio con ustedes y dijo, bueno, esto es un buen tema para conversar en la radio? A ver, cuéntenme. El primer problema que analizamos, bien, es la falta de gas que hay en el barrio. Este año recrudeció más por el alza de los precios, porque a veces es difícil conseguir garrafas. ¿Y qué vieron? ¿Qué observaron? ¿Hay instalaciones bien hechas o se tienen que mover en el barrio con garrafas? ¿Cómo es? Las instalaciones no están tan bien hechas porque los constructores no las hacen tan bien. A ver, háblale ahí en el micrófono porque no escuchamos. Que los constructores no la hacen muy bien. Y eso depende de la empresa de gas, o depende del gobierno de la ciudad, o depende de la persona que encaró la obra, o es todo junto. Para mí depende de la empresa. Bien, ¿y qué observaron? Hubo problemas, me decían los chicos, me anticipaban en el bloque anterior que hubo un accidente feo, ¿no? Sí. A ver, cuéntenle a la audiencia, porque a veces esas cosas no salen en los grandes medios de comunicación, y los medios que somos más de barrio, como FM Boedo, sí los conversa, sí los charla, y la audiencia se entera. ¿Qué pasó? Yo vivo al lado de donde pasó una fuga de gas, y de la fuga de gas vivía una señora que tenía 70 años, y hubo un fuego. Y explotó, y después incendió todo, y después llegaron los bomberos y todo eso. Ajá. La policía, y ayudar y bajar a la señora. Ajá. ¿Esta señora se lastimó mucho o qué le pasó? Hubieron muchísimos heridos, pero desgraciadamente la señora murió. Oh, qué horror. Y esto se podría haber evitado, ¿no?, según ustedes. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué se pudo haber hecho antes para que esto se solucionara? Para mí, Gas Norte tendría que haber hecho una revisación total de lo que es gas y todo eso. Le hablamos al micrófono. Solo eso, tendrían que haber hecho una revisación total y hubiéramos poder prevenir este problema grande. O sea que faltan controles a la hora de hacer las obras y que las obras que se pusieron en funcionamiento funcionen bien. Sí. Sí, yo coincido con vos, sí. ¿Hay muchos empleados viendo cómo están instalados o no pasan nunca o qué es lo que ustedes observan? Ya definitivamente cerraron la llave y no hay ni un poco de gas y después se va a poner feo, ¿no? La luz se está cortando y... Hay problemas también con la luz en la zona sur, que se corta cada rato, sí. Nosotros transitamos la zona porque les explicamos, los profesores REC, vamos por diferentes escuelas del gobierno de la ciudad dando clases y bueno, la zona sur son dos grandes problemáticas, el tema del gas y el tema de la luz, sí. Y hay muchas protestas que a veces nos visibilizan en los grandes medios. Las chicas tenían algo para contarnos, ¿no? También, sí. También hay falta de luz. ¿Y en tu casa cómo es? ¿Se corta cada rato o algunos días sí, otros no? ¿O si no es en tu casa, en otras casas cercanas? ¿Qué es lo que observaron? Cuenten así qué les pasó. Porque a veces llegan de casa, si bien van a jornada completa o jornada extendida, a veces tienen alguna tarea para hacer. ¿Y qué pasa? Llegan, toman la leche y demás, quieren hacer la tarea... Y de repente, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz, sí? Sí, algunas veces en mi casa. No sé de las otras personas. Está bien. Acá tenemos acá una compañera que nos quiere comentar algo. En la escuela también se corta la luz y tenemos que suspender las clases. Tuvieron que suspender las clases por falta de luz. Y estamos en pleno invierno, o sea, como que... estas problemáticas que son más por la demanda de energía... propias del verano, porque hay muchos aire acondicionado, ventiladores u otros aparatos que se encienden con tal de refrigerar un poco la casa o también las bebidas o los alimentos. Sucede que después en invierno ese problema no debería existir porque no tenemos tantas cosas encendidas y sin embargo existen. Bien, bien, qué buen trabajo que hicieron con esto del mapeo y poder presentarlo. Y la socióloga de la SIG, que se llama, ayúdenme chicos, ¿cómo se llama? Que vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. ¿Cómo es que se llama? La señora Rosario Facina nos dice... ¿Qué otras cosas en relación con esta temática y las problemáticas de las villas hace la asociación Camino de la Villa? ¿Cuáles son los problemas que conoces de Flores? En general, que creo que lo comparte con el resto de las villas, es problemas con los servicios públicos. Después, por ejemplo, el agua, que a veces no sale con la presión que tendría que estar saliendo. La luz se corta muy seguido y tenemos cables pelados que generan riesgo eléctrico. Por ejemplo, con la recolección de residuos, el camión no entra a todos los pasillos y los vecinos tienen que caminar hasta puntos de arrojo, a veces bastante lejos, y de todas maneras el camión no pasa con la frecuencia que tendría que pasar. Entonces se generan basurales y sabemos que eso perjudica un montón la salud de los vecinos y genera plagas, por ejemplo, de ratas, que también perjudican a la salud de los vecinos. El tratamiento de la seguridad. Tener 5 fuerzas de seguridad. Está la Policía Federal, la Metropolitana, Gendarmería, todos en un solo lugar, tampoco está bueno. O sea, es como concentrar a toda la policía en un solo lugar, porque ¿qué nos quieren decir? Que ahí adentro está el peligro. Creo que eso también es un problema grave, que se criminalice esa zona. En los pasillos las ambulancias no entran, y a veces hasta en las calles que entra la ambulancia, de todas maneras no entran. Lo mismo el bombero, lo mismo el camión de Sur cuando se corta la luz. Entonces, como con todas esas cosas, tenemos que trabajar para que se integre Bajo Flores al resto de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente haciendo las calles más lindas, sino que se integre socioculturalmente, que el resto de la ciudad le deje tener miedo a la zona y que le brinden la misma calidad de servicios que al resto de la ciudad. Qué buen trabajo que hicieron entrevistando a Rosario Facina, que como decíamos es de la Asociación Civil Igualdad por la Igualdad y la Justicia, la SIG, y trabaja concretamente en un programa que se llama Camino de la Villa. ¿Y qué otras cosas visualizaron ustedes que son problemas? A ver. Sí, me dijeron acá que cada uno iba a decir alguno. A ver. Falta de agua. Bien, ¿qué más? Falta de agua. Falta de ambulancias. Las ambulancias no llegan. Y claro, si esto de que decíamos no puede llegar a través del mapeo que puede hacer un GPS a través del Google Maps, por ejemplo, es a veces imposible llegar si no se conoce el barrio. ¿Qué otras cosas suceden en relación con los problemas vinculados al barrio? ¿Cómo es el barrio? ¿Sí? A ver, contame. Si estamos acá con un apunte, porque los chicos están muy tecnologizados con sus computadoras. Sí. ¿Inundaciones puede ser? Sí. Inundaciones, bien. O sea, nos hace falta el agua por un lado, que a veces se corta, pero por otro lado se inunda, se sigue inundando, sí. Chicos, ¿qué otras cosas? Peleas de barrio. Peleas, violencia en el barrio. ¿Y eso sucede en la calle y en las casas? ¿Cómo es? ¿O solamente en las calles? En las calles. En las calles. Se pone en las calles peligrosas. ¿Siempre en un mismo horario o en cualquier horario sucede? En cualquier horario. En cualquier horario. Bien. ¿Y qué más teníamos, Ana Belén? Acá tenemos el jefe del equipo. Los pasillos de las villas, sí, son muy chiquitos. Claro, y a veces es imposible transitar con, a veces hasta con un changuito de hacer las compras, ¿no es cierto? Sí. Chicas, ¿algo más? Sí, hay 15. Sí, a ver. El problema número 15, dentro de todos los problemas que tienen enumerados. Ah, no. Sí, el 8. El 7 o el 8, sí, a ver. Que la policía no está cuando la necesitan. La policía no está con la cuando la necesitas. O sea, no llegan las ambulancias y además la policía, cuando hay una problemática, la llaman y no acude. Bueno, apuntarlo, señores legisladores y responsables de que esto funcione bien en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un tema musical para separarnos del próximo bloque, donde vamos a hablar de otras cosas, de propuestas y cosas que tienen que ver con lo que ustedes investigaron para poder mejorar las cuestiones del barrio. El tema musical que vamos a escuchar, ¿cuál es? Algo de Ricky Martin tienen preparado ahí. A ver. Sí, la canción de... Acércate un poquitito más. ¿Qué vamos a escuchar? La mordidita de Ricky Martin. La mordidita de Ricky Martin, vamos. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Continuamos con más Hora Libre con los chicos y las chicas de cuarto grado A de la Escuela Benjamín Zorrilla y estuvimos hablando muchísimo sobre las problemáticas del barrio, las cosas buenas también que pasan en el barrio y en este caso en relación con las problemáticas vamos a ver cuáles son las soluciones que se les ocurrieron a los chicos y a una socióloga a la que pudieron entrevistar en la escuela. Entonces, como estamos con chicos nuevos, porque entre bloque y bloque cambiamos de grupo de trabajo, los chicos se van a presentar. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Anayara. Anayara. Yo me llamo Bianca. Yo me llamo Selena. Más cerquito a Selena. Yo me llamo Selena. Más alto. Más acá. Yo me llamo Selena. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Yo me llamo Emilia. Yo me llamo Celeste. Yo me llamo Cristian. Y Cristian, este equipazo les tocó a desandar el tema de qué cosas se les ocurre para mejorar todos estos problemas que el grupo anterior mencionaba en cuanto a la relación con la falta de luz, los cortes de agua, el gas que está pero no está habilitado de la forma correcta y hay problemas, hay explosiones y hay víctimas fatales y un montón de cuestiones más que ustedes tienen preparados. Así que yo los escucho. ¿Qué cosa se les ocurrió? Chan, chan, chan, chan. A ver, dale. Nos ocurrió... A ver, acércate más al micrófono. Sí, acércate, acércate, acércate, acércate, que yo te espero. Lo que hay que hacer es... No, no, no, no lo des vuelta. Así como estaba, acércate así como estoy yo al micrófono. Eso. Ahí te vamos a escuchar bien, sí. Contame, ¿qué cosas se les ocurrió para mejorar las problemáticas propias de la villa en la que está la escuela y viven ustedes, ¿no es cierto? Sí. Primero hicimos preguntas y después las resolvimos. Ay, a ver, ¿cómo es eso? ¿Pueden contarme alguna de ellas? ¿Por qué las policías no pueden entrar a las villas? Ajá. ¿Y qué se les ocurrió como solución? Dale, a ver. Queremos que vengan los obreros a agrandar las villas. Ajá, o sea que haya un plan de obras que permitan que la gente circule mejor por esos pasillos que en realidad son muy estrechos, ¿no es así? Sí. Bien, ¿qué más? Y algunas veces La ambulancia, los bomberos, policía. Y todos esos no pueden entrar. Claro. Y algunas veces cuando hay problemas o accidentes no saben cómo hacer porque los pasillos son muy chiquitos para que ellos entren. Sí, perfecto, perfecto. O sea que una buena obra donde puedan circular todos los transportes, ¿no?, que necesiten llegarse hasta las casas de ustedes, lo puedan hacer. Perfecto. Bien. ¿Y saben qué? Hay preparado un audio, ¿no?, de como Rosario Facinia, que ella también comenta y se le ocurre otras cosas y seguramente a partir de lo que ella dice y les comentó a ustedes en la escuela podemos conversar un poco más. Flor, lo escuchamos. ¿Qué ideas o proyectos hay para nuestro barrio? Primero, de acá a fin de año y a mitad del año que viene, es terminar el mapa de la 1114 bien detallado con todos los pasillos y calles. Y después lo que estamos haciendo, con el resto de las villas también, es hacer un mapeo positivo de todo lo que los vecinos construyeron, de lo que hay, de lo que usan. ¿Hay villas que no te dejaron entrar? No, no hay villas que no nos hayan dejado entrar. Por ahí esto les digo, algún pasillo que el vecino no quería que figure en el mapa, pero después no tuvimos problemas. Bueno, a ver, si una asociación civil, que es un grupo de vecinos que se juntan con determinado objetivo, en este caso mejorar las cuestiones del barrio, las problemáticas del barrio, no tuvo problema para circular adentro del barrio, es imposible que no lo puedan hacer los responsables votados por las mamás, los papás, los adultos, los que tenemos somos mayores de 16 años, para que nos representen y tomen nota de estas cuestiones, ¿no? Y está muy bien, o sea, una vez que tenemos el mapeo, ¿no?, hay que ponerse a trabajar y hay que ponernos a ayudarnos unos a los otros. Y en relación con eso, otras preguntas y otras respuestas tuvieron ustedes. ¿Cuáles fueron? Que los tienen ahí apuntados en la compu. A ver, no, pero si no le hablamos al micrófono, la gente no se va a enterar a través de la 88.1. ¿Sí? Estamos acá con una cuestión de distancia. Es mejor traer a veces los papeles para esto. Sí. Queremos que no haya despido. Más alto, más alto, más alto, como si estuviera cantando un tango. A ver. Queremos que no haya despidos. Quieren que no haya despidos. Sí. Bien. Y eso se ve mucho en el barrio. Hay falta de trabajo. Sí. Es que además de los problemas que hay en el barrio, también suceden esas cosas. Hablamos al micrófono, sí. Que algunas veces algunos se quedan sin trabajos y no están como en la calle, uh-huh, sin comida ni agua. Uh-huh. Y eso es lo que queremos cambiar. Bueno, bien. ¿Y qué, se les ocurrió algo en relación con el trabajo y el trabajo que a lo mejor las personas pueden hacer desde su lugar, desde donde viven? A lo mejor algún trabajo que sea propio. Si tenemos un problema que tiene que ver con la construcción en las villas, hay papás y mamás que a lo mejor se quedan sin trabajo y pueden hacer cosas para mejorar la obra en la villa. Sí. Bueno. Por lo que yo creo, sí, cada uno debe tener un talento para lo que sea bueno. Exacto. Y en relación con eso, poder buscarle un trabajo. Perfecto. Eso sí se puede hacer y se puede hacer todos juntos. Bien, bien. ¿Qué más? Sí, tenemos más cosas apuntadas y que estuvieron trabajando en clase. Queremos que haya más trabajo. Sí, es lo mismo que planteaba recién acá la compañera. Y después otro punto. Nos pasamos la compu porque tenemos todo armado acá en un board. Sí. Queremos que el camión de la basura pase y puntualmente. Ajá, porque algunos días pasa y otros no, ¿cómo es? Por ejemplo, los domingos no pasa. Bueno, pero los domingos es un día que a veces no pasa, ¿no? Los sábados o los domingos. Por ejemplo, según los barrios, sí. Por la villa no pasa y por eso en la villa se juntan montañas de basura, supongo. Sí. ¿Y qué más? Vos pasas por la villa y sí, la parte, hay un tacho grande de basura y desborda eso, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Pero a veces también parece que son la gente porque está vacío ahí adentro y afuera está todo tirado. Ah, bueno, ahí es una conducta, ves, que dependen de las personas que comparten un mismo espacio y no todo lo tiene que solucionar el gobierno, sino que somos nosotros mismos los que debemos comprometernos a hacer las cosas bien. En relación con esto, la SIG, o sea, donde trabaja Rosario Facina, ha logrado esa misma asociación poder mejorar el tema de la recolección de basura en la Villa de la Oculta. Es una villa que queda entre Mataderos y Villa Lugano, ¿sí? Y han trabajado fortísimo y bueno, y han solucionado bastante ese problema, comprometiendo a las personas del gobierno de la ciudad que tiene que ver con la recolección de residuos, más el trabajo de cada uno de no tirar las cosas en cualquier lugar, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque algunas veces cuando salís de tu casa ves que está vacío y otras veces ves que está todo lleno o tirado. Claro, tal cual. Les vamos a decir a la gente que quiénes hicieron este bloque de la Escuela Benjamín Zorrilla. Volvemos a repetir nuestros nombres. Sí. Yo soy Nayara. ¿Nayara? Yo me llamo Bianca. Yo me llamo Selena. Sí, ¿quién más estuvo? Me llamo Celeste. Sí. Mi nombre es Emilia. ¿Emir o Emilio? Emilio. Emilio, dale, Emilio. Yo me llamo Cristian. Y Cristian, bueno, con todos ellos hicimos hora libre. Y antes de despedirnos les vamos a decir, bueno, que estuvimos haciendo este programa en la conducción Eva González García, en la coordinación general del programa, el señor Mariano Molina, en el piso, ayudándonos con todo el aire y trabajando en la escuela con los chicos, el señor Néstor Cortés, Florencia Caballero, nos puso los audios, la música y nos tuvo mucha paciencia con los micrófonos. Y me quería decir algo, Nayara, sí. También nos gustaría que el gobierno se preocupe de su ciudad. Que se preocupe más y en serio de su ciudad, me parece perfecto. Yo voto por lo mismo, sí. Y que todos tengan el derecho a la vivienda. Muy bien, muy bien. Porque todas las personas tenemos derecho. Todas las personas tenemos derecho a vivir en una ciudad y en un mundo mejor. Y bueno, y eso forma parte de la responsabilidad personal de cada uno y además de las personas que decidieron ocupar un cargo para mejorar estas cuestiones. Es una obligación y es un derecho. Y también estuvieron haciendo el programa, ¿con qué seños? Con Guadalupe, que es de tecnología, ¿y quién más? Guadalupe. La del grado, perdón, yo siempre me las confundo, ¿sí? ¿Y? Y con la señora Daniela. Con la señora Daniela, que sí es la profe de tecnología. No, no, computación. De computaciones, sí, bueno, más o menos, la misma área. Y Néstor. Néstor, sí, recién lo mencioné. Néstor. Pero me falta alguien más, que es quien hizo posible también de que REC estuviera en la escuela, ¿no? Que es la directora, ¿cómo es que se llama? Ana María. Le mandamos un beso enorme. Nos despedimos con un tema musical. Hasta el próximo Hora Libre, que será el martes de 12 a 13, acá por el 88.1. ¿Qué vamos a escuchar? Chao, chicos. Nena de Marama. Nena de Marama. Nos vamos, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Desconocidos que se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te di recién. Enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va. Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar.